Sin embargo, el final no es tan bueno para el antílope. El comportamiento juguetón de los monos es demasiado agresivo y el duiquero termina muerto. Pero los chimpancés no se inmutan y siguen jugando con el cuerpo durante otros 30 minutos. Y es que el duiquero no es para los simios una mascota en el sentido en el que los entendemos nosotros. Los animales no tienen mascotas. No verás a un chimpancé sacar a un perro a pasear o a un elefante comprar una tortuga para que le haga compañía. Al parecer, convertir a un animal en parte de la familia es algo que solo los humanos hacen. Pero la pregunta es, ¿por qué? No está claro cuándo comenzó el ser humano a domesticar animales. Sabemos que hace miles de años nuestros antepasados probablemente solían tener lobos alrededor. Posiblemente los capturaron de jóvenes, los domesticaron y se dieron cuenta que eran útiles para la caza. Poco a poco se volvieron animales más mansos y evolucionaron hasta convertirse en perros. Esto pudo haber empezado hace 27.000 años, de acuerdo a un estudio publicado en el mes de mayo. Desde entonces los humanos han querido rodearse de perros y tener mascotas. Se ha convertido en una práctica común en muchas culturas. Pero si se considera cuán costoso resulta tener mascota, la voluntad de adoptar un animal podría resultar hasta extraño. Necesitan comida, atención sanitaria y una casa en la que vivir. Y aunque claramente hacen compañía, cuidar de ellos consume mucho tiempo y generalmente es en beneficio de uno solo, a excepción de los perros, guardianes o guía, por ejemplo. No puedes esperar que tu mascota te corresponda con algo material. Y aún así, miles de personas las tienen y las consideran parte de la familia. Son varias las razones con las que se ha tratado de explicar este fenómeno. Durante décadas prevaleció la visión de que, además de compañía, los animales domésticos proveen de beneficios para la salud. Se decía que tener una mascota mejoraba el bienestar psicológico, incluso que podían hacer que sus amos vivieran más. Sin embargo, el resultado, los estudios al respecto es contradictorio. Mientras algunos demostraron que las mascotas mejoran algunos aspectos de la salud, otros, más recientes, concluyeron que pueden provocar justo lo contrario. Por ejemplo, una investigación halló que los dueños de mascotas tienden a tener más problemas de salud mental y a sufrir mayores niveles de depresión que aquellos que no las tienen. Y otro sugiere que la felicidad de aquellos que tienen animales en casa no es mayor que la de los que no cuentan con su compañía peluda. Pero, aunque los supuestos beneficios han sido ampliamente desacreditados en los últimos años, sigue perpetuándose en los medios más populares, dice John Bob Hall, de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. La gente no vive más si tiene mascota. Ese argumento ya se desechó. Sin embargo, compartir la vida con un animal pudo haber sido útil en el pasado. Está demostrado que las hembras ayudaban a mamíferos indefensos, explica Bradsky, y también que existía un nutrido comportamiento empático. Otras teorías sugieren que tener un perro como mascota podría ser una señal honesta del dinero que tiene el dueño. Esto es, significaría que tiene suficientes recursos extra para cuidar del animal. Hay mucho de historia y de cultura en el deseo de cuidar de los animales, pero básicamente es un instinto que solía ser una señal clara de la capacidad humana de hacerlo, dice Broadway. Jean Serpel, profesor de ética y bienestar animal en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, va más allá. El experto asegura que las mascotas dejaron en los humanos beneficios evolutivos. Como somos especies sociales, dice, constantemente buscamos entablar relación con otros individuos, incluidas las mascotas. Los humanos, con falta de apoyo social, son más vulnerables a las enfermedades y a las infecciones, añade. Sin embargo, admite que es difícil mostrarse ese efecto y que, como se ha visto, los resultados son inconsistentes. Además, la cultura también juega un papel en esto. No todas las sociedades tienen mascotas. Un análisis transcultural llevado a cabo en 60 países concluyó que en 52 de ellos tienen perros, pero solo en 22 son considerados compañía o mascota. Algunas culturas tratan a estos animales con crueldad, como el antropólogo Jared Yamont pudo observar en una tribu de Papúa Nueva Guinea. Y otras, como la tribu Kiambu de Kenia, solo tienen perros para que protejan a sus miembros. Así nunca abrazan a estos animales ni les permiten acceder al interior de las viviendas. Ni siquiera existe un término en su lengua para designar a las mascotas. Harold Herzog, de la Universidad de Carolina del Sur, en Estados Unidos, dice que estas diferencias muestran que la tenencia de mascotas es puramente cultural. Las tenemos porque otros la tienen, porque es socialmente contagioso, explica Herzog ante una multitudinaria audiencia durante la convención anual de la Asociación para la Ciencia Psicológica en Nueva York, en Estados Unidos. Estamos predispuestos a que nos atraiga lo animado, a que los cachorros nos parezcan lindos, pero ese perrito que se ve tan lindo en Estados Unidos puede ser percibido como comida en Corea del Sur. Entonces, ¿qué pasa con eso?, preguntaba. Recuerden que la semana pasada hablábamos sobre el tema de la comida en Corea del Sur que les utilizaban a los perros. Había un festival donde en las redes se pronunciaron enormemente en contra de esta actividad. Pero son culturas. ¿Cuál fue su conclusión? Que tener mascotas es el resultado de las claves sociales aprendidas de otros. En otras palabras, es un meme, una tendencia que se refuerza constantemente debido a su propia popularidad. Las revolucionarias teorías para explicar la tenencia de mascotas no son suficientes, argumenta el experto, y señala un estudio que analizó 48.000 inscripciones del American Kennel, un registro de la genealogía de perros de raza pura en los Estados Unidos. El análisis concluyó que existen ciclos de popularidad en cuanto a las razas. Se ponen de moda o lo dejan de estar, igual que unas zapatillas seguras. Por ejemplo, la popularidad del bulldog inglés está resurgiendo y los perros de pura raza dejaron de ser los favoritos. Asimismo, aumentó el interés por los perros recogidos de la calle adquiridos en un refugio. Son ciclos similares a los que vive el mundo de la moda, equipara Herzog. Sin embargo, Serpel no está de acuerdo. El experto cree que el tener una mascota se produjo de forma natural en las comunidades cazadoras-recolectoras, que es inherente a la evolución de estas. Equiparar la tendencia de mascotas con las fluctuaciones de la moda es incomprensible, ya que se sabe que los humanos tienen este tipo de relaciones con los animales desde hace miles y miles de años, argumenta. Sin embargo, para Herzog, el hecho de que nos sintamos atraídos por los cachorros no es suficiente para que la práctica se haya generalizado. Para que se convierta en una faceta característica de una sociedad, es necesaria la transmisión cultural, explica. Es por esto que por lo que hay tantas variaciones regionales e históricas en la frecuencia y la forma de tener mascotas. Así que es realmente difícil determinar qué es exactamente lo que hace que los humanos tengan animales de compañía, y es posible que sean una combinación de factores. Sea como sea, los cachorros o los gatitos no dejarán de ser lindos. Por si quedan dudas, pues inténtelo acariciar a un gatito. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz. Amplitud modulada. Según numerosos estudios estadísticos, el avión es el medio de transporte más seguro. Sin embargo, muchas personas desarrollan una fobia que, si no les impide tomarlo, les provoca manifestaciones físicas diversas antes y durante el vuelo. Escuchemos un informe con Radio Francia. Millones de personas alrededor del mundo pasan una buena parte de su tiempo dentro de una aeronave por razones profesionales. Otros millones de seres toman el avión por motivaciones turísticas o simplemente porque es el medio más rápido para llegar a un destino. Sin embargo, numerosas personas evitan a toda costa los viajes aéreos y otras se niegan rotundamente a subirse en un avión. ¿Cuáles pueden ser las causas de semejante miedo a volar? Salvador Tomás Rubio, vicepresidente de la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Se dice, en una estadística un poco sencilla, que una de cada cuatro personas le da miedo a viajar en avión, pero tampoco una de cada cuatro personas tiene pánico a viajar en avión, es decir, tiene algún tipo de reparo a viajar en avión. Una de cada cuatro personas, estaríamos hablando de un 25% aproximadamente, ¿no? ¿Y qué es lo que ha podido ocasionarlo? Pues mira, como el miedo es algo irracional, es instintivo y muchas veces no tiene ni tan siquiera motivación directa, conocida por lo menos, y sin justificación aparente, aparece. También puede ser provocado por lo desconocido, y el avión es un medio, a pesar de que llevamos ya muchos años y volamos en él, pero es un medio que a la masa general de personas es desconocido. Su manejo, la fiabilidad de la técnica, el altísimo entrenamiento de los pilotos. También puede generarse miedo a volar como consecuencia de experiencias negativas pasadas. Oye, hay vuelos que no son agradables porque pasas por una zona de turbulencia, por ejemplo, y el vuelo pues no es agradable, pero no quiere decir con eso que sea peligroso. Pero quien lo ha sufrido, pues posiblemente haya desarrolle de esa experiencia negativa, pues desarrolle un cierto temor a volar. También hay una cosa que no hay que olvidar: los medios de comunicación. Por una parte, tener la obligación de informar, pero por otra parte, a veces la información, pues a veces desarrollan las personas pues miedo a lo que antes a lo mejor no tenía. También puede estar basado, ¿qué te diría yo?, en la desconfianza que despiertan los aspectos técnicos o la preparación del piloto. Y no podemos olvidar tampoco, que puede tener una razón más profunda, el hecho de considerar la vida como algo frágil y vulnerable y pensar que volando no se tiene control real sobre ella. Los despegues, los espacios cerrados, los sonidos, las reacciones físicas del avión, las turbulencias, todas son circunstancias que de una manera o de otra a unas personas o a otras les puede generar ese miedo, esa fobia a volar en su aspecto más fuerte, más importante. Los síntomas pueden ser muy desagradables. Como cualquier neurosis, porque al fin de cuentas es una neurosis, ¿no? Se puede comprobar a base de, por ejemplo, palpitaciones. La persona empieza a sentir palpitaciones, a sudar, sudoración, un poco de taquicardia, temblores, molestias en el estómago, sensación de falta de aire, como de opresión también en el pecho, tensión muscular, incluso llegando a vómitos, toma compulsiva de tranquilizantes, un mayor consumo de alcohol. Todo eso pueden ser reacciones a la fobia. En el miedo a volar hay distintos grados. Digamos que un 13% de esta estadística es un poco para cogerlas con los dedos, ¿no? No se puede uno hacer fiar absolutamente de ellas, pero bueno, pero un 13% aproximadamente tienen verdadero pánico a volar. Luego hay un grado intermedio, que son personas que tienen miedo a volar, pero a pesar de todo vuelan con mayor o menor dificultad, que puede ser otro 15% o cosas así. Y el resto, pues la verdad es que no es que tengan miedo, pero no están tranquilos, prefieren utilizar otro medio de transporte si ello es posible, y bueno, no disfrutan del vuelo, cosa que los que amamos volar, yo llevo 55 años volando, amamos precisamente estar ahí arriba. Pues estas personas, sin tener un miedo abierto, no están tranquilas, no sienten placer por volar. En el año 2007, la doctora Megovanska creó en Francia el Centro de Tratamiento para el Miedo al Avión. El trabajo de esta psicóloga es lograr que las informaciones racionales se impongan a los pensamientos catastróficos y evitar todos los síntomas de ansiedad como las crisis de pánico. Parte del tratamiento es técnico y práctico. Xavier Tittelman, vicepresidente del centro, explica en qué consiste. A mí me corresponde la parte técnica. Por ejemplo, explicar si las turbulencias son o no peligrosas, hablar de los rayos, de las tormentas, de todo eso que se ve en la televisión, y aportar respuestas sobre todos esos fenómenos. La otra parte de la jornada se desarrolla en el simulador de vuelo. Los pacientes deben tomar los controles para obtener una información visual. En general, durante la explicación técnica, se habla a la parte superficial del cerebro, mientras que la experiencia visual le habla al cerebro de las emociones, y eso es lo que va a permitir reemplazar lo que se ha vivido en el pasado. Dada la intensidad de algunas turbulencias que a muchos nos ha tocado vivir, cabe preguntarse si son peligrosas o no. La realidad es que las turbulencias no presentan ningún riesgo. Las condiciones meteorológicas hoy en día no son un riesgo para la aeronáutica. Es cierto que cada vez que hay un accidente, vuelve la idea de que la causa fue una turbulencia o un problema meteorológico, pero al término de la investigación siempre se encuentra otra causa. Pero, ¿qué es una turbulencia? La turbulencia es como una pequeña protuberancia de unos 30 o 40 centímetros que se pasa a 900 kilómetros por hora. Las que el avión encuentra son habitualmente protuberancias de 15 a 20 centímetros, pero como dije antes, el avión va a una velocidad de 900 kilómetros por hora y se tiene la impresión de que el aparato ha dado un salto de 100 metros de un golpe, pero son solo 20 centímetros como máximo. Al parecer, el tratamiento propuesto por el centro creado por la doctora Megovanska da resultados. Se llevó a cabo un estudio con 150 personas que participaron en este taller práctico. El objetivo era saber cómo se sentían después del taller. Según el resultado, 93% de los participantes lograron viajar de nuevo en avión. Es una cifra muy elevada. En segundo lugar, se les pidió que midieran entre 1 y 10 el nivel de estrés. Antes del taller, la mayoría anotó 9 de 10. En el primer vuelo que realizaron después del taller, la nota bajó a una media de 3,7 entre 1 y 10. Es una mejoría global muy importante en una muestra de 150 personas, lo que quiere decir que es muy significativa. Una catástrofe aérea como la del Airbus A320 de la Germanwings en los Alpes franceses puede inducir pánico en personas que hasta ahora no le temían a los aviones. Salvador Tomás Rubio, vicepresidente de la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Sí, claro, evidentemente una tragedia en este caso aérea, así, pues claro que sí le puede generar. Pero fíjate, más en personas que ya tuvieran algún tipo de predisposición contra el vuelo en general, lo cual no quiere decir que no haya alguna persona que antes no tuviera miedo y después de esta situación que hemos vivido tan lamentable, pues se desarrolle ese miedo, ¿no? Pero no lo normal. Lo normal es que ha volado y sigue volando y vuela con habitualidad, pues sabe que son circunstancias que suceden, pero que no interfieren de una forma especial en que se les desarrolle el miedo. A la que ya tenía una predisposición, alguien que ya tenía pues un cierto nivel de rechazo o de miedo a volar, pues sí, evidentemente, claro que sí que se le puede amplificar. Según un estudio que será publicado este mes de abril, realizado entre otros por Xavier Titelman, vicepresidente del Centro de Tratamiento para el Miedo al Avión, que escucharon anteriormente, anualmente se anulan en el mundo 10 millones de desplazamientos profesionales a causa de la fobia al avión, con una pérdida de cerca de 100 millardos de euros para las empresas. Para intentar disminuir el impacto negativo de esta fobia, las empresas incitan a sus asalariados a participar en talleres, explica Xavier Titelman. Y en Francia, Air France propone desde hace 21 años un taller que dura 7 horas y media y cuesta 650 euros. Beber un ron y bailar reggae, dando una salsa. San Juanito para que seguir. Seremos siempre de Latinoamérica. Si no me puedes ver, será porque no dejas que sea sobre el sol. Tal vez si no te puedo oír, será porque no entiendo lo que hay en ti. Puedo tomar café, comerme un taco, beber un ron y bailar reggae. Un tango, una salsa, un San Juanito, ¿para qué seguir? Seremos siempre de Latinoamérica. Tal vez si no me puedes ver, será porque no dejas que me asome el sol. Será porque no entiendo lo que hay en ti. Tal vez si no me puedes ver, será porque no dejas que te asome el sol. Tal vez si no te puedo oír, será porque no entiendo lo que hay en ti. Nuestras manos ya, demos nuestros corazones, cantemos fuerte, pues tú y yo seremos siempre de Latinoamérica. Vernos a los ojos sin poder ya ni siquiera hablar. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Como es conocido, el Papa Francisco visita algunos países de Latinoamérica y llega el 10 de julio a Paraguay para una visita de 3 días. Vanessa Rodríguez, de Radio San Roque en Ayolas, evoca la elaboración de un monumental retablo del altar para la misa central del Papa Francisco el 12 de julio. Escuchemos. Estamos en comunicación ahora con Radio San Roque en Ayolas. Hola, Vanessa Rodríguez, bienvenida a París América. Hola, Asbel, hola a toda la gente que está escuchando París América. Un gusto saludarles desde Paraguay, desde la ciudad de Ayolas, en el departamento de Misiones, donde en este momento tenemos Lluvia abundante a estas horas, Asbel. Bueno, estoy aquí, Vanessa, en compañía de mi colega Yaisa Martín, que también quiere plantear algunas preguntas. Hola, Yaisa. Hola, buenas, Asbel, y Vanessa también. Bueno, Vanessa, quizá podría contarnos un poco dónde está situada Ayolas para algunos de los oyentes de París América que no saben dónde están. Sí, la ciudad de Ayolas Misiones está ubicada a 310 kilómetros de la capital del Paraguay, que es Asunción. Aquí está afincada la central hidroeléctrica Yacinetá, que es una de las construcciones civiles más grandes en cuanto a lo que es producción de energía eléctrica renovable. También tenemos un paso fronterizo entre Ayolas y Tusengó con Argentina, pero que está cerrado. Actualmente necesitamos que se habilite este paso para la gente de Ayolas. Esta comunidad se caracteriza por la pesca, por la central hidroeléctrica, por la frontera entre Paraguay y Argentina, aunque falta la habilitación del puente. Y es lo que caracteriza a la ciudad de Ayolas, una ciudad veraniega, y tenemos también el río Paraná, que es uno de los más caudalosos del mundo también, Asbel y Yaisa. Bueno, Vanessa, pues pasemos a otro argentino mundialmente conocido, aficionado al fútbol, el Papa Francisco. ¿Cómo está el ambiente allá en Paraguay cuando restan una docena de días para la visita del Papa a Paraguay? Y realmente hay mucha expectativa, hay muchas preparaciones en este aspecto. Asbel, te puedo comentar de que se está preparando un retablo monumental que ya prácticamente las partes están listas, ¿verdad? El día de ayer domingo se realizó una gran caravana en la cual se llevaron las partes de este retablo hasta Ñuguazú. Así es, realmente está todo concluido, está bien organizado. Y hubo una ceremonia de despedida para la bendición del padre enviado guaraní Juan Lino Flores para poder llevar justamente el vehículo, ¿verdad? El traslado del retablo se realizó desde el Teatro del Molino de la ciudad de San Ignacio, que está también en el departamento de Misiones. Se cargó, Vanessa, por partes en tres camiones de gran porte. Vamos a contarle a nuestros oyentes de qué se trata ese retablo, porque es una obra enorme compuesta de 30.000 espigas de maíz y 160.000 cocos paraguayos, en la que están trabajando 20 personas bajo la dirección del artista Delfín Coqui Ruiz. Es un retable majestuoso que medirá 40 metros de ancho por 20 metros de alto. Usted justamente entrevistó a este artista plástico paraguayo. Esto fue lo que él le dijo sobre el simbolismo de la obra, que está basada en los frutos de la tierra guaraní. Que es un altar que es el fruto que tiene mucho simbolismo, tiene un contenido de los frutos de la tierra, como representando, recordando en esto a la cultura guaraní, que decía que el fruto de la tierra, la tierra daba frutos y era alimento para todos. Ese es el simbolismo de la obra que estamos aquí presentando, las formas tienen el mestizaje cultural del barroco, ¿verdad? Pero dentro de la cultura guaraní y la cultura extranjera, y ese mestizaje que es parte de la historia del Paraguay. Estaban escuchando pues al artista paraguayo Kiko Ruiz, entrevistado por Vanessa Rodríguez. Una pregunta, Vanessa, ¿por qué en Misiones? Esta obra se está realizando allá en Misiones, en su departamento. Así es importante destacar que el artista Coqui Ruiz es conocido a nivel mundial a través de su obra reconocida como La Semana Santa en Tañarandú, ¿verdad? Y justamente se hacen los cuadros vivientes con Coqui Ruiz. Entonces cada Semana Santa también se hace lo que es la procesión con los estacioneros en la ciudad de San Ignacio Misiones, y allí es donde se empezó a hacer el rescate de la cultura guaraní, justamente entonces de las misas en guaraní. Tañarandú es un lugar conocido mundial por la representación de los cuadros vivientes, así como lo comentaba, ¿verdad? Entonces a raíz de allí, a raíz de este trabajo que él viene haciendo desde hace años ya, es que nace esta idea, Asbel. Y entonces yo tengo una pregunta, ¿qué pasará después con la obra, después de la misa, después de la llegada del Papa? Luego de ser utilizado, las partes del retablo serán repartidos a la gente como un recuerdo. Las imágenes serán destinadas a algunas capillas. Los cocos tienen inscritos mensajes proveídos por la gente, o sea que son miles de frutas de coco y cada quien podrá retirar una fruta de coco como un recuerdo, ¿verdad? Y las imágenes, que son San Ignacio de Loyola y San Francisco de Asís, ambos son santos patronos del Santo Padre, que miden 4 metros de altura por 3 metros de ancho, entonces cada una será distribuida a una capilla y las mazorcas de maíz y las frutitas de coco serán distribuidas entre los presentes. Pues Vanessa, muchísimas gracias por este informe desde allá, desde Paraguay, desde Ayolas, y estaremos pendientes de la visita del Papa allá a su país. Esperamos conectar con usted próximamente en París, América, para que nos cuente de esa visita del Papa Francisco allá a su país. Muchísimas gracias. ¿Será que tengo un poco más vieja la piel? ¿Será que abrí los ojos y ahora puedo ver? ¿Será que el tiempo enseña que se puede hacer? ¿Será que al fin se aprende de tanto caer? ¿Será que son los días o el amor de ayer? Que dejan en el alma un sabor ayer. ¿Será y será que siga la comedia? ¿Yo qué puedo hacer? De rogar y rogar vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rogar y rogar se hacen buenos amigos, se conoce el olvido. De rogar y rogar, de rogar y rogar vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rogar y rogar tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido. De rogar y rogar, será que el cuerpo encoge y el alma también. ¿Será que el sentimiento aprende a escoger? ¿Será que no se olvida ese amor de ayer? ¿Será que nunca vuelve lo que un día se fue? ¿Será que es tan difícil lograr entender? Perteneces, que eres para él. Será, será que siga la comedia. ¿Yo qué puedo hacer? De rogar y rogar vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rogar y rogar se hacen buenos amigos, se conoce el olvido. De rogar y rogar, de rogar y rogar vas labrando el destino, vas haciendo el camino. De rogar y rogar tienes lo que has querido, lloras lo que has perdido. De rogar y rogar, de rogar y rogar. Y rodar. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10 y 30 de la mañana. 940 AM. La primera radio pública cultural del país. En París América vamos a hablar hoy de tesis resumidas en 180 segundos. ¿Se imaginan ustedes una tesis doctoral de 3 años de investigación resumida en 3 minutos? Ese es el reto del concurso Mi Tesis en 180 Segundos, un concurso que invita a los estudiantes de doctorado a resumir sus proyectos en un breve discurso ante un público que puede alcanzar a veces hasta 1000 personas. Yaiza, hola. Hola, Asbel. ¿Cuáles son los objetivos de esta competición de saberes, si la podemos llamar así? Pues, en un primer momento, el concurso pretende dar a conocer los doctorados y animar a los estudiantes a hacer una tesis. Pero el objetivo también es hacer divulgación científica y acercar la ciencia al gran público. Supongo que es una idea francesa. Pues no. Fueron los australianos quienes tuvieron esta ilustre idea. Sin embargo, en 2012, Quebec lanzó la versión francófona del concurso, en el que también participan Francia, Bélgica y Marruecos. No obstante, los participantes franceses han de pasar antes la criba nacional, que este año tuvo lugar en Nancy el pasado 3 de junio. ¿Y cómo se preparan los candidatos para participar en este concurso? Bueno, pues las universidades francesas, que participan en Mi Tesis en 180 segundos, tienen que ofrecer a los estudiantes una formación. Los estudiantes de doctorado aprenden a divulgar sus investigaciones, a sintetizar lo más importante, a tomar la palabra en público y desarrollan unas capacidades que les servirán a lo mejor en el futuro para una entrevista de trabajo o para cualquier otro contexto en la vida. Escuchemos a Caroline Duc, una de las participantes en la edición nacional. Ella viene de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Lille, en el norte de Francia. Sí, todos teníamos una formación dada para el colegio doctoral. Entonces, en 2 días nos presentamos lo que es el concurso, qué tenemos que hacer y todo. Y tuvimos algunos cursos de teatro y después hablamos mucho con los entrenadores para hablar de nuestro proyecto, cómo se puede presentar de manera agradable para el público y qué podemos decir que no se puede decir porque tenga algunas palabras que no se puede decir porque están tan complicadas que ninguém puede entenderlo. ¿Y cuál es, Yaiza, la principal motivación de estudiantes de doctorado como Caroline Duc de participar en este concurso de 180 segundos? Bueno, pues ella quería sobre todo romper con los prejuicios que hay en el mundo de la ciencia y hacer ver a la gente que también hay mujeres científicas y que todos ellos, todos los científicos, al fin y al cabo, son personas normales y corrientes. Primero me anima la idea que se puede hablar de nosotros doctorado de manera muy simple y que se puede hablar con todas las personas. Entonces era una manera de hablar de lo que estoy haciendo todos los días y de explicar primero para mi familia qué estoy haciendo. Y después es también una manera de mostrar al grande público que los científicos no son todos calvos con gafas y batas blancas y que se pueden estar también mujeres y que somos personas normales y que así somos abiertos sobre la sociedad. Es eso, es una manera de comunicarse sobre las ciencias y mostrar que son, pueden ser chistosas y que la gente, que los científicos pueden ser agradables y chistosos también. Uno de los organizadores de la versión francesa de este concurso es Jean-Louis Bousquelet, del Centro Nacional de Investigación Científica. Para él, una formación general para todos los concursantes es importante, pero eso sí, manteniendo el estilo personal. Les ofrecemos cursos de oratoria y a veces de teatro. Cada uno aporta su toque personal para hacer de su presentación una intervención única. Algunos las hacen en clave humorística, otros un simple relato. Depende de la personalidad. Pero entonces, ¿es el humor una la clave para ganar este concurso, el humor? Bueno, pues no necesariamente, Asbel. Hay algunos participantes que sí que han utilizado el humor para exponer su tesis. Bueno, además, el humor siempre ayuda a conectar más rápido con el público. De hecho, alguna de las intervenciones nos recuerdan a esos monólogos humorísticos que vemos muy a menudo en la televisión. Sin embargo, la chica que ganó el segundo premio en la edición nacional de este año no hizo una intervención para nada graciosa, sino que resumió su tesis en 3 minutos de una manera clara, precisa y concisa, y no le hizo falta sobreactuar para ganarse al público. Y Caroline Duque, la estudiante con la que pudiste hablar, Yaisa, ¿de qué trataba su tesis? Bueno, pues su tesis trataba, atención, muy complicado todo, tecnicismos, una superficie polímera electroactiva con textura anticontaminación biológica. Pero si yo te lo digo así, seguro que no has entendido nada, y yo tampoco. Lo que hizo Caroline entonces, para hacer que fuera más comprensible su explicación de la tesis, ¿no?, es transformarlo en un cuento sobre una cigarra y un barco sucio, y cómo las alas de la cigarra podían ayudar al barco a navegar sin atraer esa suciedad del mar, que además lo que hace es que consuma más combustible. Y como si estuviera en la piel de una cuentacuentos, consiguió que el público comprendiera su tesis. Escuchemos un pequeño fragmento de su intervención, eso sí, en versión original, en francés. Mon histoire est l'histoire de la cigale, mais pas de la fourmi, de la cigale et d'un bateau sale. Vous voyez dans les ports ces bateaux recouverts d'une couche verdâtre d'algues et de coquillages? Eh bien, quelques millimètres de cette couche suffisent a ralentir les bateaux. Ahora, todo esto es muy interesante, es una forma de divulgación científica también, pero ¿le sirve esto a los estudiantes de doctorado en su futuro profesional? Pues al final sí, Asbel, y es que algunos de los estudiantes que presentaron su tesis han tenido ofertas de trabajo a través del concurso. Al principio los organizadores no sabían muy bien si eso iba a pasar, ya que su primer objetivo era valorizar los estudios de doctorado. Pero vieron al final como algunas empresas se interesaron en los trabajos de estos estudiantes de doctorado. Así que podemos decir que este concurso puede servir en algunas ocasiones de trampolín profesional a los estudiantes de tesis. Y es que, bueno, hay que recordar que ellos no son ingenieros, sino doctores, lo que dificulta su inserción en el mundo laboral. Bueno, ¿y cuál es la próxima cita con la ciencia y estos 180 segundos para resumir una tesis doctoral? Bueno, pues la final francófona de mi tesis en 180 segundos tendrá lugar el 1 de octubre aquí en París, en la Universidad La Sorbona. Habrá 16 participantes procedentes de Francia, Quebec, Bélgica y Marruecos, pero también de 4 nuevos países que se suben al barco del conocimiento: Camerún, Burkina Faso, Túnez y Senegal. Y Nueva Caledonia también lo hará en las próximas ediciones. Que me devuelva el placer, mi gesto que me permita revivir las ansias, todo el deseo de tocarte, de volar junto a ti. No puedo reconstruir lo que el tiempo ha borrado en mí. Si alguna vez te amé, si ya no queda nada, si alguna vez te di lo que hoy solo son palabras, déjame lo que fue ayer, déjame sentir que aún te enamoro.